Del Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. «Soy yo, no temáis». Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Tras la multiplicación de los panes y la huida de Jesús cuando le querían hacer rey, porque le quieren hacer rey, Jesús se retiró a la montaña, él solo. Solo, sin ningún apoyo en el poder, como vive la totalidad de las personas. Mientras tanto, los discípulos atraviesan el lago. Están en medio de la oscuridad de una noche tempestuosa y en medio de las olas. Ellos también se encuentran solos. Eso es lo que ellos se imaginan, porque durante la travesía, el Señor se acerca a la barca. «Soy yo, no temáis». También la escena del Evangelio se reflejará alguna vez no solo en nuestra vida personal, sino en la de la comunidad. La barca puede ser símbolo de nuestra vida o también de la comunidad eclesial. Como Jesús, tampoco sus discípulos podrán apoyarse en ningún poder político. Su Mesías no se lo ha enseñado ni con sus palabras ni con su ejemplo. En cambio, sí les ha dejado una promesa que vale mucho más que cualquier poder temporal. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Es el mensaje que nos quiere recordar este pasaje que acabamos de leído en este tiempo de Pascua. Al empezar cada día, en la calma o en medio de la tempestad, recordemos siempre que el Señor resucitado está con nosotros. Este es el sentido profundo de la Eucaristía a la que asistimos.